Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Segundo episodio de Orientering Radio. Historia de la orientación. ¿Quién era Martin Kronlund? El maestro Martin Kronlund nació en Tibro, Suecia, en 1916. Su formación como maestro de armas empezó en su propio país. Pasó por Francia y terminó en Italia. Desde 1946 hasta 1962 ejerció en Suecia como profesor de esgrima. En 1962, la Real Federación Española de Esgrima le contrató hasta 1983. En ese tiempo pasó a dirigir a distintos tiradores que no solo cosecharon éxitos a nivel nacional, sino que elevaron el nivel español en la competición internacional. En 1967, compaginando su labor de entrenador, comenzó a dar clases de esgrima en el INEF de Madrid hasta 1983, cuando se jubiló. Pero la otra gran labor del maestro Kronlund fue la introducción en nuestro país de un deporte hasta entonces desconocido a nivel popular, la orientación. En España se introdujo a través de las Fuerzas Armadas hacia el año 1960. En 1971 el profesor Martin Harald Kronlund decidió incluir este deporte como contenido a impartir a sus alumnos en el INEF de Madrid, buscando un modo recreativo para trabajar la preparación física. Las prácticas se realizaban con mapas topográficos, pero a raíz de estas enseñanzas, el INEF encargó la realización del primer mapa de orientación de España, el de la Casa de Campo de Madrid. En 1979 se creó la Asociación de Amigos de la Orientación, y en 1988 se organizaba en España el primer Trofeo Internacional de Orientación Martin Kronlund, que tiene su edición todos los años. Nos dejó para siempre el 1 de marzo de 2008, pero nos dejó lo mejor de sí, nuestro deporte. La orientación en Asturias. Como comentábamos en el primer episodio, la orientación se inició en Asturias gracias a Eladio García de Luanco. Eladio García fundó el primer club de orientación, que lo llamó Club Pruga, y en el año 1991 organizó el primer Trofeo Regional de Orientación, Principado de Asturias, que se celebraría el 29 de septiembre de ese mismo año, en La Barganiza. Se disputaba la prueba sobre un mapa realizado en 1988. En la información de la prueba explicaban que tenía gran detalle, en escala 1:15.000 y sobre terreno variado con monte bajo y abundantes caminos y elementos de referencia. El coste de la inscripción era de 200 pesetas para la categoría de iniciación y para el resto de 500 pesetas. Las categorías eran iniciación, donde no importaba la edad, con un recorrido de entre 2 a 3 kilómetros, menores de 21 años de 4 a 5 kilómetros y mayores de 21 años de 5 a 6 kilómetros. Finalmente, la prueba tuvo que ser aplazada, celebrándose el día 12 de octubre. Los resultados en categoría de iniciación fueron los siguientes. El primer puesto fue para María Paz Álvarez, seguida por Trini Campos y Juan Manuel Tuya. En la categoría de menores de 21 años, que también llamaron hombres 16, el vencedor fue Francisco Díaz Inguanzo, del Club Pruga, seguido por Miguel Ángel Pérez Fernández y tercero Jorge González. Finalmente, en la categoría mayores de 21 años, también llamada hombres 21, José Manuel Torres y Vicente Bravo ocupaban los puestos de honor y Víctor Mendiluco y Sergio Villaverde hacían lo propio en el apartado de parejas. El Campeonato de España de Orientación, más conocido como el CEO, se disputaba el pasado fin de semana, coincidiendo con la Semana Santa. Este año, el lugar elegido era Porrúa, en Llanes, en Asturias, disputándose el viernes 19 la prueba de relevos en la zona de Mañanga, en Porrúa, el sábado el sprint en el casco urbano de Llanes y el domingo la distancia media de nuevo en Porrúa. La representación asturiana era bastante amplia en este campeonato, con un total de unos 150 participantes. Castropol participaban 10 orientadores, Asturestren 15, Nordeste 38, Piloña 74 y La Brújula 7, que eran los organizadores. En la prueba de relevos, en categoría absoluta, tuvo como vencedores, en la categoría femenina, al equipo de Cataluña, formado por Marta Bruns, Laura Baus y Ana Serrayonga. En segundo lugar, el segundo equipo femenino de Cataluña, formado por Laia Gil, Berta Meseguer y Ana Valledor. Y a la tercera plaza, para el equipo de la Comunidad de Madrid, formado por Inés Pozo, Lourdes Cano y Rosa Raquel. En categoría masculina, el equipo vencedor fue el equipo de Cataluña también, formado por Marc Serrayonga, Biels Rafols y Pau Llorens. En segundo lugar, el equipo de Andalucía, formado por José Manuel García, Javier Ruiz y Luis Nogueira. Y el tercer puesto, el segundo equipo de Cataluña, formado por Kim Beach, Tommy Juhani y Eloy Martí. Con respecto a los resultados de los asturianos, lo más destacable era la medalla conseguida por el equipo infantil masculino, formado por Daniel García Canelo, Gonzalo Ramos y Nicolás Ricoy. Además, en cadete masculino, el equipo asturiano, formado por Alexander Resónico, Mario Suárez y Lucas Rodríguez, conseguía un cuarto puesto. En senior masculino, 17 era el equipo formado por Ramón Blanco, Hugo Capellín y Rubén Martínez. En veteranos B masculino, en la posición 18, el equipo formado por Pablo Fernández, Ignacio Izquierdo y Luis Dieguez. En la posición 23, el equipo formado por Roberto Montes, Eduardo Valero y Sergio Resónico. Y en la posición 29, el equipo formado por Ángel Espina, Adolfo Faza y Pablo Álvarez. En infantil femenino, eran sextas el equipo formado por Carla Martínez, Marta Villa y Carmen Benito. En cadete femenino, el equipo formado por Alba Pérez, Tatiana Valle y Celia Arbolella conseguían el puesto número 12, mismo puesto que conseguían el equipo de senior femenino formado por Greta García, Claudia Caso y Alba San Pedro. En OPEs veteranos A eran segundos el equipo formado por Luz Fernández, Nicolás González y Pablo Banciella. Terceros eran José Luis Arbolella, Rocío Tejerina y Eduardo Martínez. En la distancia sprint, disputada el sábado por la tarde en el casco urbano de Llanes, en categoría femenino élite, la vencedora fue María Prieto del Campo, seguida por Ana Serrayonga y tercera Ana Camarasa. En categoría masculino élite, el vencedor fue Andreu Blanes, seguido de Antonio Martínez y tercero Eduardo Gil Marcos. Para los asturianos, muy buenos resultados. 2 medallas de oro, una para Roberto Montes Marcos en masculino 55 y otra para Marta Villa en femenino 12. A continuación, detallamos el resultado de los asturianos que participaron. En categoría U10, 18 posición para Claudia Ordóñez, 22 Pedro Martínez Cueto y 23 Rodrigo Martínez Tejerina. En masculino 12, la posición 13 para Daniel García Canelo, 27 Alfredo Pérez, 30 Denis Ruiz Sánchez y 31 Sergio Martínez. En masculino 14, novena posición para Nicolás Ricoy, 21 Julen Álvarez y 40 Carlos del Valle. En masculino 16 élite, séptima posición para Lucas Rodríguez, 21 Mario Suárez, 41 Alexander Resónico, 45 Ander García Rendueles, 47 Alexander Mendoza, 48 Nicolás Perullero y 49 Pablo Suárez. En masculino élite, nuestro representante Andrés del Bustio finalizó en 27 posición. En masculino 21A, Manuel Espina hacia la posición 22, Rubén Martínez 34, Manuel Valero 49, Enrique Caso 58. En masculino 35A, Hugo Capellín 14, Ángel Fernández posición 33 y Ángel Álvarez la posición 40. En masculino 40, David Sotres finalizaba en un quinto puesto. Juan Carlos Pérez, 21, Arsenio Villa, 27, Pedro Ángel Montes, 31, Eduardo Martínez, 33, Ángel Entre Ríos, 53 y Alberto Ruiz, el 60. En masculino 45, Nicolás González hacía la posición 34, Ángel Espina 39, Pablo Álvarez 60 y José Luis Arbolella 67. En masculino 50, Ignacio Izquierdo era 22, Pablo Fernández Liria 47 y Javier García 79. En masculino 55, victoria de Roberto Montes, Eduardo Valero 12 y Ramón Pérez Magdalena el 29, Juan Carlos Garrido 34. En masculino 60, Luis Dieguez era el 18. En femenino 12, Marta Villa obtenía la victoria y Ana Enterríos acababa la 29. En femenino 14, Carla Martínez era la 19, Carmen Benito 33 y Amelia del Valle 37. En femenino 16, élite, Alba Pérez era la 15, Celia Arbolella 27, Irati Aranceta 30, Deba Benito 38 y Claudia García Canelo 41. En femenino 18, élite, Carlota Miranda, la 22. En femenino 21A, Greta García finalizaba cuarta, Claudia Caso, 12, Alba San Pedro, 17 y Eva Suárez, 25. En femenino 21B, Irene Sordia era novena, Lucía Álvarez, 17. En femenino 40, Rocío Tejerina, la 27. En femenino 45, Patricia Iglesias, la 30. En femenino 50, Pilar Blanco, la 20 y María José Merino, la 21. En Open Amarillo, Julia Pérez Magdalena era segunda, Cristian Sotres, 12, Olvido Muñoz, 27 y Selma Tarno, 38. En Open Naranja, Charo Huelga, décima, Carla Trueba, 17, Olga Lara, 23, Rocía, 15, 24, Rosa Sacristán, 27 y Beatriz Sobrecueva, 32. Y en Open Rojo, Nuria Rodríguez era 12, Julia Castro, 17, Pelaño Muñoz, 18, Berta Martínez, 26, Samuel Pérez, 28 y José Antonio Martínez, el 40. En masculino 16-18, Martín Barrena era tercero, Pelayo Sánchez González, quinto, Javier Mendoza, noveno, Miguel Fernández, 15, Kevin Ruiz Sánchez, 19 y Pepe Pérez, 21. Y en femenino 16-18, Covadonga Martínez acababa la 25. El domingo se disputaba la última jornada, la distancia media, de nuevo en Porrúa. En categoría femenino élite, la vencedora fue Ana Serrayonga, segunda María Prieto y tercera Violeta Feliciano. En categoría masculina, el vencedor era Pau Llorens, seguido de Andreu Blanes y tercero Eduardo Gil Marcos. Con respecto a los asturianos, buenos resultados. A continuación, por categorías. En U10, Rodrigo Martínez era 14, Carla Blanco 15, Pedro Martínez 26 y Nayo Tarno 27. En masculino 12, Alfredo Pérez era el 16, Daniel García el 20, Denis Ruiz Sánchez 22 y Sergio Martínez el 30. En masculino 14, Nicolás Ricoy era el 13, Julen Álvarez 20, Gonzalo Ramos 31 y Santiago Entre Ríos 44. En masculino 16, élite, Alexander Resonico era noveno, Lucas Rodríguez décimo, Mario Suárez 31, Nicolás Perullero 39, Alexander Mendoza 52, Pablo Suárez 56 y Adrián Álvarez 61. En masculino 18 élite, Aarón García 27. En masculino 21A, Manuel Espina conseguía el segundo puesto. Manuel Valero 48, Rubén Blanco 55, Enrique Caso 61, Pelayo García 63 y Felipe González 65. En masculino 21B, Rubén Martínez conseguía el tercer puesto del podium, Ignacio Suárez era noveno. En masculino 35A, Hugo Capellín 25, Francisco José García 41, Juan Carlos Rodríguez 47 y Ángel Fernández 49. En masculino 40, David Sotres era séptimo, Juan Carlos Pérez 13, Carlos Blancos 21, Pablo Bancilla 37, Eduardo Martínez 46, Arsenio Villa 53, Ignacio Ramos 55, Pedro Montes 59, Alberto Ruiz 61 y Ángel Entre Ríos 64. En masculino 45, Ángel Espina 18, Nicolás González 62, Miguel Menéndez 70, José Luis Arbolella 72. En masculino 50, Ignacio Izquierdo era el 34, Nayo Tarno 38, Pablo Fernández de Liria 41, Manuel Tamargo 45, Iñaki Aranceta 57 y Javier García 87. En masculino 55, Eduardo Valero era tercero, Roberto Montes, quinto, Salvador González, 19, Juan Carlos Garrido, el 40, y Ramón Pérez Magdalena, el 42. En masculino 60, Luis Dieguez era 15. En masculino 65, Adolfo Faza conseguía la segunda posición. En femenino 12, Marta Villa era novena y Ana Enterríos la 30. En femenino 14, Carla Martínez 24, Paola Valle 31, Carmen Benito 34. En femenino 16, élite, Alba Pérez era la 13, Claudia García 18, Irati Aranceta 22, Deba Benito 38. En femenino 18, élite, Carlota Miranda era la 27. En femenino 21A, Claudia Caso 18, Alba San Pedro 23, Greta García 24 y Eva Suárez 31. En femenino 21B, Lucía Álvarez era octava, Irene Sordía 19. En femenino 35B, María Jesús Tarano octava. En femenino 40, Rocío Tejerina la 23, Luz Fernández la 36 y María Elena Mier la 37. En femenino 45, Dolores García era la 22 y Patricia Iglesias 42. En femenino 50, María José Merino novena, Pilar Blanco décima e Isabel Vega 47. En femenino 60, Sabina Benavides era la décima. En Open Amarillo, Andrés Laruelo finalizaba segundo, Julia Pérez Magdalena la 17, Luisa Jan de Rozos 26, Olvido Muñoz la 30 y Selma Tarno la 33. En Open Naranja, Giovanni Valle 20, Rosa Sacristán la 30, Rocío 15 34, Celedonio García 35, Ignacio Pinín 48 y Sonia Pinín 50. En Open Rojo, Nuria Rodríguez octava y Lara Carvajal 16. En masculino 16-18, Martín Barrenara octavo, Carlos Javier Mendoza 11, Kevin Ruiz Sánchez 12, Miguel Fernández 13, Ander García Rendueles 17 y Pepe Pérez 19. Y en femenino 16-18, Tatiana Ballera 16 y Covadonga Martínez 19. Calendario. El próximo fin de semana, 27 y 28 de abril, se disputa el primer trofeo Malvariche de mountain bike, correspondiente a la segunda carrera de la Liga Española de Mountain Bike de Orientación, en Ricote, Murcia. Al siguiente fin de semana, el sábado 4 de mayo, se disputa el Rogain Serranía de Cuenca, de la Liga Española de Rogains y Campeonato de España, que se disputará en la localidad de Las Majadas, en Cuenca. El domingo 5 de mayo habrá carrera entre vías del Desafío Astur, organizado por el Castropol Deporte. El fin de semana del 11 y 12 de mayo, carrera de la Liga Española de Orientación a Pie, el Campeonato Ibérico Femenino, en la localidad del Pedroso, en Sevilla. Y ese domingo 12 de mayo, nueva carrera del Desafío Astur, en este caso en Piñera, organizado por el Castropol Deporte. Toda la información en la web de Castropol Deporte. El domingo 19 de mayo, Liga Norte en Burgos, en Palacios de la Sierra. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.